Ustedes saben que yo tengo una doble vida, que paso la mitad del tiempo acá en Buenos Aires, en La Matanza, y la otra mitad en Zaldungaray. Y justo me tocó estar en Zaldungaray el 24 de enero, con toda la movilización y toda la movida, que fue allá muy interesante, porque además se movilizaron y mucho las bibliotecas, las instituciones culturales, los artistas, los trabajadores del arte, digamos, pintores, bailarines, etcétera. Y para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Antonella Peloroso. Ella es gestora cultural de la Biblioteca General San Martín de Zaldungaray. ¿Estás ahí, Anto? Hola, Graciela, ¿cómo estás? Acá estoy, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Acá te saludamos, Carlos Morquio, y bueno, a mí me conoces, Graciela Carballo. Y contame un poquito, porque sí, yo podría decirlo desde lo autorreferencial, pero me interesa que me cuentes vos. ¿Qué hace la Biblioteca Popular de Zaldungaray, por ejemplo? Bueno, la Biblioteca Popular de Zaldungaray es depende de la CONAVIP, como bien todos saben, es una biblioteca popular dentro de las 1.500 que hay dentro de la Argentina. Y bueno, y nosotros nos solventamos primero con ayuda de la CONAVIP, con ayuda de la gente, y hacemos, fomentamos la cultura, fomentamos la lectura, todo lo que tenga que ver con el arte, con la cultura, y bueno, como bien vos dijiste, que parte pasás allá y parte estás acá en Zaldungaray. Bueno, Zaldungaray es un pueblo, para quien no conoce, pertenece, está dentro de la provincia de Buenos Aires, está a 100 kilómetros aproximadamente de Bahía Blanca, y es un pueblo que tiene 2.000 habitantes, es un pueblo pequeño, que la Biblioteca Popular dentro de la comunidad hace un gran trabajo, todo lo que tenga que ver con la cultura, fomentamos los talleres artísticos, damos asistencia técnica con varios talleres durante el año, de abril a diciembre. Entonces, bueno, ahora estamos un poco, esto que comentabas vos, lo que pasó el 24, que ustedes estuvieron presentes, estamos ahí un poco temblequeando porque no sabemos muy bien qué es lo que va a ocurrir durante este 2024, sobre todo en abril. Entonces estamos ahí, viste, a expectativas, esperando un poco respuestas de cultura, respuestas de provincia. No sabemos si vamos a continuar con estas asistencias técnicas que bueno, que le da mucho trabajo también a los talleristas acá del pueblo, porque son ellos quienes también trabajan con nosotros. Así que bueno, esperando, a la expectativa, como todos saben. Yo quería contarles a nuestros oyentes, porque bueno, tal vez algunos no lo saben, a veces las bibliotecas acá tienen como función proveer lectura, atender usuarios y demás. Pero en el caso de las bibliotecas de la comarca, y digo la de Zaldungaray, pero también la de Sierra de la Ventana, la de Villa Ventana, la de Torkins, las que yo conozco, tienen también, son centro cultural en sus lugares, sí, porque no hay otra cosa, porque no hay cines en estos lugares, porque no hay teatros, porque no hay, bueno, en Torkins está el Teatro Funke, pero no hay permanentemente, digamos, manifestaciones culturales. Y sin embargo, yo siempre digo que voy más a ver música, teatro, bueno, dúo humorístico Los Mosquitos, que son oriundos de Zaldungaray, porque me lo ofrece la Biblioteca Popular General San Martín. Y una cosa que también quería comentar es la cantidad de socios. Vos decís, en Zaldungaray hay aproximadamente 2.000 habitantes y hay más de 300 socios en la biblioteca. Y no contemos socios individuales, es porque es muchísimo, porque es, por ahí hay uno solo en la familia que se hace socio y todos sacan libros. ¿La biblioteca se podría sostener solo con el aporte de los socios? No, porque la cuota es nada, es algo significativo también, es muy menor, son 200 pesos por mes, y si bien, como decís vos, Graciela, tenemos sí más de 300 socios, y gracias a Dios cada vez se acerca más la gente, porque bueno, yo hace poquito, hace un año aproximadamente que estoy trabajando en la biblioteca acá de Zaldungaray, trabajé muchos años, 5 años, en la biblioteca Mariano Moreno de Sierra Ventana, también como gestora cultural, y bueno, y ahora estoy acá haciendo un gran trabajo junto a mi equipo, a la comisión que tengo atrás, que es un gran equipo de acá, de la comunidad, que me ayuda a hacer todas estas actividades y a generar, bien como dijiste vos, esto es no solamente una biblioteca con libros, estancos en las paredes, sino también nosotros fomentamos, somos un pequeño centro cultural donde fomentamos no solamente la lectura, sino todo el trabajo que tiene que ver con la cultura, como talleres, como decís vos, acá no tenemos cine, entonces acercamos a la comunidad y a aquellos chicos que quizás no van a 100 kilómetros y no tienen la posibilidad de ir al cine a ver una película o conocer el teatro, entonces nosotros acercamos todo eso al pueblo. Y claramente con una cuota tan poca, tan significativa, que son 200 pesos por mes, nosotros no podríamos pagar, no vivimos. Pues claramente todos sabemos que un libro hoy en día está entre 15.000 y 20.000 pesos, sí. Lo que hace muy difícil poder, por ejemplo, bueno, eso, ir a la Feria del Libro este año, nadie sabe si se va a hacer, si no se va a hacer, si vamos a tener ese dinero que, gracias a Dios, Conavip siempre nos da plata para poder ir a la Feria del Libro y tenemos el 50% de descuento. Entonces, no, claramente te contesto a la pregunta que con 200 pesos por cuota no se puede solventar una biblioteca popular. Carlos Antonella. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Supongo, después de escuchar tu comentario, sí. Que a ustedes les va a afectar la, sí. La ley ómnibus, el DNU, ¿no es cierto? Sí. Todo lo que se implica respecto a la cultura, ¿no? Exactamente. Yo quiero explicar también una cosa, porque quizás hay socios que dentro de nuestra comunidad o fuera de nuestra comunidad que no entendieron. Nosotros el día 24 hicimos un paro activo, ¿sí? A ver, la biblioteca cerró a la mañana, pero después, durante la tarde, vos, Graciela, que estuviste presente junto a tu marido en la plaza, hicimos, se hizo en Sierra de la Ventana, se movilizaron y después se terminó la marcha, la movilización con un evento cultural a las 19:30. En la plaza acá del pueblo, donde hubo música en vivo, estuvo el micrófono abierto, la verdad que se hizo una movida hermosa, y quiero explicar un poco en qué afecta, ¿no?, la ley ómnibus a las bibliotecas populares. Tiene que ver con esto que hablábamos de que Conavip, ¿sí?, Conavip le sacarían ese fondo especial, que en realidad ese fondo especial, hay mucha gente que dice, bueno, pero es con la plata del pueblo que se está solventando, o con nuestros impuestos que se están solventando a las bibliotecas populares, y no es así, porque este fondo especial tiene que ver, ¿no?, con plata que se saca de los juegos de azar, ¿no?, con los bingos, con la lotería, o sea, no se saca con ningún impuesto de la comunidad, ¿sí? No se le quita nada a la sociedad. Entonces, con esa plata, ¿sí?, que tiene que ver con los fondos especiales, nosotros no estaríamos recibiendo gastos corrientes, que la Conavip todos los años nos da un monto especial para poder solventar, ¿no?, porque nosotros pagamos la luz, nosotros pagamos el gas, nosotros pagamos el teléfono, no tenemos nada, por lo menos nuestra biblioteca acá de San Dungaray no tiene nada subsidiado, pagamos wifi, pagamos, o sea, todos los impuestos, ¿sí? Sí, no pagamos alquiler, el espacio, es nuestro, pero después tenemos un gran gasto, o sea que si nosotros no tendríamos esos gastos corrientes, no sé tampoco cómo solventaríamos a la institución, no sé cómo compraríamos libros. O sea que afectaría no solamente, ¿no?, a nuestra biblioteca, sino que afectaría a las 1.500 bibliotecas populares de la Argentina. Yo quería aclarar, Antonella, también, porque en declaraciones de este ministro sin cartera, Sturzenegger, él decía que con cerrar el Instituto Nacional del Teatro, el Fondo Nacional de las Artes y demás, iban a terminar con un bolsillo de la Cámpora. Instituciones creadas en la década del 30 bajo la inspiración de Regina Pacini y de Alvear. Quiero decir que la ley 419 de bibliotecas populares es del año 1870 y está inspirada por el reconocido camporista Domingo Faustino Sarmiento, que a su vez se inspiró en los clubes de lectores de Benjamin Franklin en Filadelfia. O sea, para que nadie piense que estamos hablando de una herencia, de un lugar de fuga de guita, ni mucho menos. Estamos hablando ni más ni menos que de la cultura en la raíz de los pueblos, ¿verdad? Es, Exactamente, exactamente. Aparte, bueno, como decíamos, ¿no? Claro, no es algo que se creó antes de ayer, sino que viene de 1800 con Sarmiento. Y bueno, quizás la gente tampoco se pone a pensar, o hay muchos socios que, desgraciadamente, como nosotros nos adherimos al paro, se han enojado o no han venido, o se han ido. Pero bueno, también, más allá de toda ideología política, ¿no? Porque nosotros también siempre lo que decimos que las bibliotecas populares, o por lo menos la nuestra, no tenemos marcada ninguna ideología política, este es un fin también de las bibliotecas populares, o sea, pero vamos a lo que nos compete, que es, a ver, esto, que sin plata y sin fondos, nosotros, o sea, las bibliotecas populares no se pueden solventar por sí solas. Imagínate que, a ver, un socio se queja, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos adherimos a la marcha, pero si yo ahora, o nosotras, ¿no? Después de la asamblea aumentamos la cuota de 200 pesos a 1.500 pesos, seguramente hay muchos socios que no la van a poder pagar. Claro. Y también se van a quejar después porque aumentamos la cuota, ¿no? Entonces es un sinfín de cosas que ocurren a veces por desinformación, porque la gente también dice, uy, bueno, sí, la ley tanto, o en qué afecta el DNU, o por qué se quejan. Pero bueno, hay que también, me parece, ponerse en el lugar de la cultura y la educación, ¿no? Porque no afecta solamente a las bibliotecas populares, sino que afecta a un gran sector de la educación, como es también las escuelas, ¿no? El fondo también, el Fondo Nacional de las Artes, que hace muchísimos años que existe. Entonces, bueno, nada. Acá en el pueblo nos estamos reuniendo también en asamblea permanente con un grupo de vecinos y vecinas, trabajadores del arte y de la cultura, ya más o menos, bueno, justo este jueves va a ser el tercer jueves y nos vamos rotando. Tuvimos la primera asamblea en Villa Ventana, en la Biblioteca Macedonio Fernández, la segunda en Talungaral, y ahora este jueves se va a hacer la tercera asamblea en Torquín. Entonces, bueno, nada, estamos en asamblea permanente, en lucha permanente, y quien quiera acompañarnos, y también quien quiera conocer a la biblioteca, nos puede buscar por las redes como Biblioteca Salvin Baray, y ahí van a ver también todas las actividades que hacemos, porque la verdad que trabajamos muchísimo para poder sacar adelante nuestra institución, y como te decía, nada, fomentamos muchísimo lo que es la cultura, la educación, y que los pibes de acá del pueblo puedan disfrutar de algo y llevarse algo, ¿no?, de esos pequeños espacios como son las bibliotecas populares. Muy bien, Antonella, te agradecemos muchísimo y vamos a seguir acompañando esta lucha en el caso de la biblioteca de ustedes y de todas las bibliotecas populares, sí. Porque bueno, muchos hemos podido estudiar gracias a las bibliotecas, hemos podido leer, sí. Y hemos conocido otros mundos gracias a las bibliotecas, así que esto no nos involucra desde un lugar partidario, sino desde un lugar de crecimiento cultural, educativo, humano, todas las dimensiones. Y son nuestros derechos. Así es, así es. Bueno, te mando un beso grande y que la tormenta no sea demasiado. Pero no, allá. Calma un poquito, por bueno, suerte. Viste, allá siempre hay relámpagos que parece que se va a caer el mundo y después no pasa nada. Exactamente, exactamente. Te mando un abrazo grande para vos y para toda Muchas la comisión gracias. De la Biblioteca General gracias, San Martín. Gracias. Un beso grande. Esperamos acá pronto y un beso grande, Carlos, también por allá. Muchas gracias. Chao, adiós. Gracias. Bueno, hemos conversado con Antonella Peloroso y contando la historia de una biblioteca popular, que son miles. Como dijo ella, hay entre 1.500 y 2.000 bibliotecas populares y 30.000 voluntarios, además del personal que también se le paga un sueldo, por supuesto.